Simonetti no está viniendo, qué sé yo, qué sé cuánto. No, ¿saben qué? Yo soy Simonetti, ¿eh? Hoy soy yo Simonetti. Simonetti no está, Simonetti está en su pequeño, humilde y chiquitísimo hogar. Y yo estaba en mi chalet y de golpe dije, bueno, voy, quédate tranquilo, Fede. Dejé ahí a las dos mujeres que me acompañaban y le dije, me van a tener que aguantar un par de horas. Un sacrificio, auténtico sacrificio. Es lo que hago por la radio y por mis radioescuchas. Muy bien. Que son de la hora doble, que debería significar algo más Félix. ¿Qué puede ser? Me acompaña Martín Riquimusi, por cierto, para el que no sabe quién me escucha, quién me está respondiendo. Y que no soy yo haciendo la voz de alguien, claro, que está muy solo. O un esquizofrénico. Claro, exactamente, no. Sería, ¿cómo puede ser la hora LHD, la hora doble, la hora LHD sería la, el, No lo puedo acompañar porque no estoy entendiendo qué es lo que quiere hacer. Quiere darle, rebautizar el programa con su estética. Sí. La hora Félix, por ejemplo. La hora Félix, pero con D. Sería con D. No me hagas la hora tanto de Félix ruidito porque no me dejan pensar. Tengo algo, vas a ver que tengo algo. La hora de Félix. La hora de Félix, ahí está. La hora de Buenaventura. La hora de Buenaventura. Buenaventura. Buenaventura. Buenaventura. Sí, que me parece que llegase a ser, como vos lo lees rápido, la hora de Buenaventura. Ah, ok. Me cierra. Muy bien. Tiene sentido eso. Sí. ¿Cómo le fue hoy con este día que se vivió como un feriado prácticamente? Pregúntame dónde arranqué. ¿Dónde arrancó? En Luján. En Luján. Se lo reformulo. ¿Dónde arrancó su día? En Luján. ¿Haciendo qué? Me fui a la casa de un ex compañero de clown de hace mucho, uh-huh, mucho tiempo. Y con el señor Rodrigo Bello, Fileto, sí, que también es conocido del programa, y mi amigo justo está ahora en una casa ahí que alquiló, qué sé yo, qué sé cuánto. Rodrigo Bello dijo, voy a alquilarlo un poquito yo, y están ahí los dos. Y una casa en Luján tipo campo sería. Sí, countryside. Countryside, o sea, arrancó su día de paro, un día de movilización, supuestamente, en un country. Sí. Bien. Sí. Interesante. Sí. Bonito. Luego que lo... Una reunión. Reunión. Tuvimos ahí todo como un hecho de desayunar juntos, dormir muy poco. Ayer a la noche. Fue ayer a la noche, exactamente. Porque llegamos tarde, luego dormimos poco. Ajá. Y luego nos levantamos, tenía una máquina de hacer pan, yo estoy sin harinas, así que estuvo muy divertido no comer. O sea, pero fue muy lindo el gesto. Claro. Pero no lo terminé de aprovechar y me dio un poco de cosa, pero no tanta. Claro. ¿Se habló el tema al aire ya de su nuevo look? Por supuesto que sí. Se ha hablado, pero siempre se puede hablar un poco más. Siempre se puede hablar un poco más. Sí. ¿Qué fue lo más lindo que le dijeron de su nuevo look y qué fue lo más feo? Porque al oyente que por ahí se incorpora ahora, Félix es rubio. Rubio ya... Rubio Susana. ¿Susana tiene este rubior? En realidad no es un rubio porque son dos albinas supuestamente que le cortan el pelo y viven para Susana. Ah, no sabía. Claro, las extensiones de Susana supuestamente son dos niñas albinas que viven de que Susana se deja crecer el pelo y se las ponen a Susana. ¿Se alimentan de eso? Se alimentan de Susana. Se alimentan de Susana. Susana, sí. Susana se hace un tajito y sí, chupan del antebrazo. Exactamente, hay Susana para todo. Y mientras Susana les corta el pelo. Claro. Correcto. Bueno, ¿qué fue lo más lindo? Bueno. Exacto, mire qué bien. ¿Qué fue lo más lindo que le dijeron de su nuevo look rubio? No, lo más lindo fue... Bien, creo que fuiste vos. Ah, Sí. Ah, o sea, no. ¡Ey! ¡Qué bueno! Por ahora me indica sorpresa, no es lindo eso. No siempre la sorpresa... Claro, no, pero fue bastante positivo en general. Como, te queda bien, ya me acostumbré. Claro. Sí, no, pero te queda bien, ya... O sea, tardan un poco la gente en decir... Ah, ok, ahí va. pero una vez que lo compran dicen, ah, mirá, qué bien. O sea, en Europa esto sería moneda corriente, dice usted. No sé, depende del lugar. En Madrid no, en Berlín sí. Pero bien. En Berlín podés salir con una botella de vidrio atada al ojo y la gente te aplaude como es tu vida. Claro. No, si usted no, se ata igualmente una botella de vidrio al ojo, yo lo aplaudo porque es una tarea difícil. Depende de con qué la ates. hablando justo el tema de los ojos, es tan sensible en este programa. Yo he tenido orzuelo. Simonetti tiene ahora un no sé. Una cosita. Una cosita. También hizo, ¿sabes qué? Me voy a quejar yo. Hizo ahí está. El tipo, vamos a eso. El tipo es un obsesivo del laburo y se le fue la manopla. Tenía que hacer, se terminó de operar y a los dos días o un poco más se tomó un avión a Neuquén. Claro. Y la presión del avión hace locura. Estragos. Uh-huh. No sé si fue eso, pero me gusta retar a la gente. Me parece entonces, bien. Entonces yo en general me tomo las cosas más con calma. Si me enfermo no vengo. Y es como uno, como la vida misma. Como uno se recupera de las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, le vuelvo a consultar lo que le arranqué comentando. ¿Qué opina del día de hoy? Porque es un tema que está en el aire. Es un tema que todo el mundo seguramente tiene una opinión formada. Me interesaría saber qué es lo que piensa usted del paro, de cómo se vivió. Y no me simpatizó mucho el concepto de los piquetes haciendo que, okay, no vas a entrar de ninguna manera a la ciudad como si la ciudad fuese ya un holocausto zombie, ¿no? No hay un sentido de decir, okay, una cosa es que los transportes hagan paro y otra cosa ya que no quieras que ningún ser humano que quiera, y me enteré también de gente que de golpe abría su negocio, un restaurante o una cosita así, y venían y decían, esto lo cerrás. Claro. Eso me parece que no está bueno. La extorsión. Exacto. ¿Usted? Yo la verdad, ya desde ayer lo empecé a palpitar como que efectivamente era como un feriado, era un día como más bien festivo para la gente, era como, bueno, no voy a laburar, eso estaba como muy en el aire, había como un mailing de que los boliches abrían, los restaurantes ayer estaban llenos, como que la gente dio medio un día de asueto, y porque realmente lo que había no era en el aire una preocupación, lo que se sabe es que este paro en el día de hoy respondía a un paro esencialmente político, de un nicho sindical que quería mantener su realidad política, porque hoy en día pensar que una paritaria que está en el medio de una negociación y con sueldos que arrancan en el orden de los 20.000 pesos no tiene una raigambre de una profunda preocupación social real. No, totalmente. Entonces había como ese aire de, bueno, es medio una joda, ya que nos van a sacar con palos si cerramos, si abrimos el ya que no se puede ir a laburar porque no hay transporte, no pueden abrir los negocios del todo, bueno, por lo menos salgamos a joder el día anterior. Sí, había mucho de eso. A mí debo decir que, no sé, estoy harto de los feriados. Estoy encontrando demasiados, sino ya estoy como diciendo, me parece que no. No le gusta. No, a mí me gusta mi trabajo. Uh-huh. Y no sé usted cómo se siente con el suyo. Yo sí, me gusta, pero el paro a mí la verdad que para mí tiene como esto, tiene como este folclore, no el paro en sí, el feriado, ¿no? El día de no laburo en el argentino para mí tiene como ese componente de ahí, de la canción de no vamos a laburar. Sí. Como que conecta con esa parte festiva de la argentinidad. Claro. A mí no me molesta, o sea, ¿cuál es el gran problema del paro? Que no hay producción, que no se produce masivamente, o el problema del feriado. Cuando claro. Hay un feriado, cuando hay un día no laborable, ¿cuál es el gran problema? Y que no se trabaja. ¿Pero que no se trabaja para qué? Para avanzar como en las cosas. Claro, bueno. Se avanza el día siguiente, digo, me parece. Sí, obvio, pero qué sé yo, si estás en un trabajo que es ponele que estás, mira, ahí está, estás descubriendo la vacuna contra el... No vamos a ir algo tan lejos como el cáncer. Claro. Pero, qué sé yo, contra contra las los la picadura de abeja. Sí. Heavy para los albinos. Sí. Esa. ¿Y pero a usted le parece que el científico ese no tiene demasiadas cosas en la cabeza como para igual el día feriado, el día no laboral, seguir pensándolo o atando cabos o incluso trabajar de otra manera? Y sí, pero si tiene que ir al laboratorio ahí porque lo trabaja. ¿Va al laboratorio? Con los albinos. Pero no están los albinos, no llegan, no hay bondi. Pero está bien, le mandale un remis, son albinos. Pero vos te viven pensás, de Susana. ¿Qué te pensás que es esto? ¿Milwaukee? Sí. ¿Massachusetts? Que podemos andar pidiéndole remis a todo el mundo. Es verdad. La capital mundial del remis, Massachusetts. Y donde ¿en qué otros países hay remis? Porque el taxi hay en la mayoría, pero remises. ¿Usted vio en otro país agencia de remis? No. ¿Vio? No, sí hay. Pero no se llaman remis. ¿Cómo se llaman? Zimmer. Sí. Fíjate, posta, en el otro lado, en el otro, otra línea, cruzando la línea del Ecuador. Bueno, me voy a fijar. Y la meridiano de Greenwich. Bueno. Y el otro trópico. Yo quise pedir hoy un remis y no había nada. ¡Amelia! ¡Permiso! ¿Qué hace acá? ¡Ay! Estoy cansada, mi hijo. Vine caminando porque no hay nada. ¿Pero por qué vino hasta acá? Porque vine acá buscando. Vengo caminando desde mi barrio buscando una farmacia que abra. Pero ¿qué es lo que anda buscando? Porque yo necesito... Sí. Átomo desinflamante. ¿Átomo desinflamante? Y no consigo ni porque está todo cerrado, porque... Está muy bien el paro de hoy. Pero no... ¿Está muy bien el paro de hoy? Sí, porque Moyano es nuestro próximo presidente. No diga eso, por favor, Amelia. Es sí. Una barbaridad lo que está diciendo. Sí, sí, sí, porque él es muy bueno y se ocupa de la gente, no como esta zurda. No, pero no hable así, no me parece. Me parece que se la está jugando un poco con ese comentario. ¡Pero si es una zurda! ¿Qué quiere hacer? ¡Cuba! No, no, me parece que no es el plan. Es un poco complicado. Moyano es bueno. No, Amelia, le pido que por favor lo piense un poco más antes de andar. Porque, por ejemplo, hoy no abrió la panadería. No, hoy no abrieron muchas panaderías. Entonces el pan se pone viejo. No. Mañana sale la mitad de la plata y no hay más inflación. ¿Te das cuenta cómo se combate? Pero si no abren la panadería, no hacen pan. El pan no se pone viejo porque no es hecho. Te quiero mucho. Yo también, Amelia, yo también. ¿Se va a quedar por acá un ratito? Yo me voy a quedar, sí, puedo. Ah, ¿cómo es? Sí, sí, por supuesto. A ver. Me siento acá, permiso. No tengo Quiroga ahora mismo para que le consiga átomo desinflamante, pero tampoco Quiroga es una persona que se va a resolver átomo el desinflamante átomo. Y cosas así tan... Bueno, tan... Facundo Quiroga era un gran prócer nuestro. Sí, pero no como este zurdo de Moyano. No, pero no es otro. Ah, bueno. ¿Me puedo sentar acá? Siéntese. Voy a estar tejiendo. Está muy bien, ¿qué está tejiendo? Estoy tejiendo una funda para auto. ¿Una funda para auto? Sí, para el auto de mi hijo, querido. Pero... Para el granizo, porque ahora con la inseguridad que hay ni se puede dejar el auto solo. Pero no es un poco complicado dejarlo en la intemperie, un cubre coches de lana y para manejarlo. ¿Y con qué querés que lo haga? No sé, le estaba preguntando porque... Le puedo poner pedacitos de goma Eva. Sí, es verdad. Sí, bueno, es una buena idea. Ya le está quedando bastante bonito. Me está quedando hermoso, porque es grande igual. Se me complica tejerlo todo porque estoy muy sola y no me vienen a visitar. ¿Cuándo venís a mi casa? Pero yo no sé ni dónde vive, Amelia. Te lo voy a anotar en un papel. Anótelo. Y vos lo guardás, el papel, y cuando querés venir. Yo lo guardo, no se preocupe. Sí, guardalo en un bolsillo, seguro. Sí, tengo un montón de bolsillos. Y tengo un bolso. No, nada es seguro hoy en día. Yo veo los noticieros, veo lo que pasa y no se puede más. Pero los noticieros exageran, señora, juegan un poco con eso para hacerle daño a la cabeza. Sí, eso es lo que yo digo, exageran. Pues en realidad en el barrio que yo vivo está lleno de delincuentes y no lo muestran todo. ¿Por qué no muestran más delincuencia? Porque depende del rating, porque tienen que haber delincuentes gordos, Amelia, porque si no van tanto. Claro, son gordos los delincuentes por lo que comen, claro. Porque como roban pueden comer. Claro. No como nosotros que estoy pasando un hambre terrible. Pero ahora, ¿sabe? Ahora hacemos la apertura y le resuelvo. Bueno. Le doy un voucher de la Capop. Gracias. Sí, amigos, hoy bienvenidos a la hora Duenaventura. Sí. Esos que... Ahí están los aplausos que tardaron en llegar. Pues la gente no puede creer la felicidad que tienen por este programa tan mágico que tiene al mejor conductor de Latinoamérica ahora mismo y de Centroamérica y de Sudamérica. Y de Norteamérica también. Hoy está con nosotros Martín Requebuse. ¿Qué tal? Yes, también está Amelia. ¡Qué bueno, permite! Y, por supuesto, Costa del Tuyú, amigos. ¡Viva! Veo que ya nos están dejando mensajes, ¿puede ser, Martín Requebuse? Así es, tenemos muchos twitters ya. Yo no estoy muy familiarizado con esta, sí, veo. Con esta red. Tomé una capacitación que el público debe saber, que me la dio Félix recién, hace unos instantes. Sí. Voy a ir leyendo, usted me dice si voy cometiendo algún error, ¿le parece? Por supuesto, para empezar no se dice estoy leyendo twitters, tweets. Tweets, perfecto. A ver... queremos foto del nuevo look de arroba Félix Buenaventura, la hora doble. ¡Imposible! No, ¿cómo? Que no le niegue eso. No, hay uno en el Instagram de Charo López y nada más. Bueno, arroba la hora doble, me cae re bien el que está hablando con Félix. ¿Quién es? Invítenlo más seguido. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Martín Requebuse. En el inmenso mundo laboral... Pero decí quién es, porque es si no... Es Sol, arroba Sol Semilla, perfecto. Sí, Sol Semilla. Arroba Mari la Maga. En el inmenso mundo laboral hay mucha gente que hace paro por conveniencia, pero mucha lo hace por convicción. Bien. Ah, mira, ahí está. Arroba Guido, pero pobre Amelia, caminó desde la loma de por átomo desinflamante. Un vasito de agua para esa mujer. Sí, en cuanto sepa dónde están los vasos, me encantaría vender agua para todos. Agua para todos, esa es mi campaña. Sí, esa debería ser. Para toda la gente que viene invitada a la hora doble y para los que lo conducen también. Bien. Necesitamos recipientes y yo creo que es posible. Podemos soñar. Hay un locker ahí con vasos. Yo no sé manejarlo, todo eso. ¿Vos sabés cómo funciona? Le estoy preguntando al operador. Tu locker no tiene vasos. Perfecto. Ahí hay una taza que me da mucho miedo. Debe tener como... Con toda una cosa toda una de historia. Futbolistas. Claro, exactamente. Yo creo que paso de la situación y voy a estar secándome cada vez más la lengua. Pero yo le puedo cambiar de mi gaseosa. Te agradezco mucho, pero no tomo... no te manejo esa marca. ¿No maneja esta marca? No puedo. ¿Por convicción también o por condición? Exactamente. No, porque me cae bastante... No me gusta. Bueno... No me gusta. ¿Y la bebida, Fernet, cola, por ejemplo, en general? ¿Con pomelo. Fernet con pomelo. El fermelo. Mágico. Pero este país no está hecho para usted. No. Bien. Por eso estoy viendo pasajes. ¿Se da cuenta? Sí, llevo un par de días viendo pasajes. La bebida Campari, por ejemplo, ¿con qué la...? Naranja. Ah, es marca, discúlpeme. No, pero no pasa nada. Con naranja. Con naranja. O con pomelo. ¿La cerveza? Con... Con burbujas. ¿Con burbujas? Sí. Hay mucha gente que la toma con Fanta. No, no hay mucha gente. ¿Sí? ¿Sabe quién? No, no quiero, no sé si quiero saber. Si quiere, le puedo dar una gran declaración. Le puedo dar un dato que le va a marcar un antes y un después en su vida. Por favor, a ver. ¿Usted conoce a Blanqui? Sí, por supuesto. Que es un actor que se llama Emiliano Santa Cruz. Emiliano Santa Cruz, por supuesto. Que me ha consultado asiduamente por usted. No me diga. Sí. Ah, es un amor de persona. ¿Vio? Le marca un antes y un después en su vida. Tenemos mucho afecto. Lo veo el domingo que hacemos la Paralel en Tecnópolis. Así es. Sí, sí, sí. Es un ser humano muy simpático. Bueno. Y nos ha prometido quizás aparecer como sirena. Vamos como a ver. Sirena, sí, claro. Sí, sí, sí. Vi una foto y me maravilló. La verdad es que es muy, muy, muy buen disfraz. Muy buen trabajo ahí. ¿Usted tuvo que ver con eso? No con el vestuario, no. Sí le di una mano en la dirección y en la puesta del espectáculo, pero no con los vestuarios. Que son todo un desafío. Imagínese, usted lo conoce, son cuatro princesas que él hace. Blanqui, que ya es conocida. Sirenita. Ariel. Sí, Ariel, Ariel. Uh-huh. Ariel. Sí. Rapunzel. Ajá. Y Cenicienta. Eso es mucho. Es mucho. ¿Es posible de golpe para el radioescucha que llame o que mande mensaje de ver sortear un par de entradas? Por supuesto que sí. Mire, ya de por sí podemos poner a disposición dos pares de entradas. Perfecto. Para el próximo jueves ver Espejito Espejito, que es el espectáculo del cual estamos hablando, que está todos los jueves en el Teatro Bambalinas a las 21 horas. Sí. Y por supuesto, después de ver el espectáculo, correr a sus casas a escuchar la hora doble. Bien, pero vamos a hacerlo interesante. A ver. En los teléfonos no sé quién puede... No tenemos a nadie que los atienda. ¿Hay manera de que te lo puedas atender vos, que estás ahí? No escuchás el teléfono. ¿Qué hacemos con el tema telefónico? Vía Twitter, hagámosla. Vía Twitter, vía Twitter y vía Facebook vamos a hacer, entonces. Exacto. Esperá, la temática es de princesas. La temática es princesas. Tenemos, entonces, ¿cómo puede ser? Podemos ponerle una, estoy pensando, a ver en el momento, una forma de que tenga sentido para que se las ganen. Como que nos digan qué tienen en común esas cuatro princesas. ¿Qué tienen en común esas cuatro princesas? Blancanieves, Cenicienta, Sirenita y Rapunzel. Está muy bien. ¿Le gusta? Me gusta otra, bastante. No, me gusta bastante, me gusta suficiente. Bueno. Yo iba a preguntar cuál era su princesa favorita de cualquier persona que mande. ¿Y pero cómo determinamos quién lo gana? Porque es favoritismo eso. Y pero... Ok, bueno, es verdad. Bueno, un par, dos entradas, cosas. Un par de entradas. Un par de entradas. Ahí está, perfecto. Para el que diga qué tienen en común. ¿Y otra par de entradas para quién? Para el que. Para el que. Para el que sepa, para el que adivine. Sí. ¿Cuál es la princesa preferida de Félix? Ahí está. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. El escribano Abel Jakubowicz ya va a ver. Ya tiene ahí. Ya tienes la información. Anotado. Anótelo en un papel, ahora por lo favor. Anoto. Ahí está. Finalizada la anotación. El que adivine cuál es la princesa preferida de Félix, de esas cuatro que nombramos. Sí, que Pocahontas no es una princesa y no está en esas. No está en esas cuatro. De esas cuatro. Perfecto. ¿Cuál es la princesa preferida? Otro par de entradas. Uh-huh. Y para el que diga qué tienen en común, Rapunzel, Blancanieves, Cenicienta y Ariel. Sí. Por otro lado, tenemos unos vouchers de Knock and Pop para los que pasen por Conde 935. Tenemos tres vouchers si quieren pasar. Son vouchers de 50 pesos. Knock and Pop, que casi nunca suben el precio y es una cosa ya... Los tienen congelados, muy bien, hasta sí, julio. Sí, exactamente. Pero lo que no tienen congelados son los patis. Muy bien. Esos son bien naturales y están hechos como... en el día con carne de vacas que van y se disponen a ir, o sea, claro. van... Hay consenso en las vacas. Aún cuando hay día de paro, la bien. Vaca se acomoda y llega. Llegan vivas al local. Llegan vivas al local, exactamente. Así sería medio llegan. Impresionante igual ver eso, ¿no? No, porque van por una puerta de atrás. Ah, perfecto. Exactamente. Por otro lado, tenemos un kilo de helado para el que participe de la siguiente consigna. Hoy estamos sin teléfonos, así que háganlo a facebook.com/obradoble o a twitter@laobradoble. La consigna es la siguiente. Ahí está. ¿Qué preferís? ¿Que te falen una prenda de vestir una vez a la semana para siempre o que te cague una paloma una vez aleatoria en la cabeza todos los días? Bien. Esto es un dilema. Es un dilema. ¿Qué opinás vos ahí, Yuri? ¿Qué preferís? ¿Que te afanen una prenda de vestir, una ropa, algo que tengas a la una vez a la semana para siempre? ¿O que te caiga una paloma una vez aleatoria en la cabeza todos los días? ¿Pero una prenda que tenés puesta, que te la afanen en la calle o que te falte de tu placar? Si te la afanan de... ¿te está escuchando la gente cuando hablas por el teléfono? Sí, por supuesto. Ah, perfecto. Me alegro muchísimo, porque si no eras como sin el ti. Una referencia a Jemon de Holograms, sí, para las personas que tuvieron ese tipo de infancia. Yo creo que da igual, desaparece. No pasas por el momento traumático, como lo dejás en un lugar y de golpe no está más. Por el de tu casa, incluso, cosa que no te agarres prevenido y te saquen el piloto un día de lluvia. De tu casa, de golpe, tenés dos pilotos un día y al otro y una semana y la otra semana tenés uno solo. O unos zapatos. Yo me quedo con esa. En realidad es una buena manera de ir descartando ropa. Sí. Pero también uno cae en el consumo permanente de todo el tiempo tener que hacerte de nueva ropa. Sí, exactamente. En cambio, la caquita de la paloma, haces strup y la sacas vas con un pañuelito. Depende de la paloma. Depende de la paloma. Sí, tampoco te estoy diciendo un albatros. O sea, no te estoy hablando de... Yo he visto caquitas de paloma importantes. Sí. En ropa. Claro. Claro, no, pero te estoy hablando de unas cacas... Caca, tamaño... Promedio. Tamaño promedio, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo una cucharada sopera. ¿Una cucharada sopera? ¿Tanto? Promedio, bueno, de postre. Ahí está, ahí me gusta más. Una cucharada de postre de caca de paloma. Claro. Los reyes de la caca. Los reyes de la caca, the kings of shit. Shit kings. Lo que pasa es que el problema ahí está en lo imprevisible, que uno no sabe cuándo va a suceder eso. Si uno ya sabe que le van a robar una prenda, bueno, más o menos va chequeando y... Exactamente. Entonces, ese es el tema. La prenda, no sabes cuál es arbitrario. Entonces, por ahí tenías algo que te combinaba re bien. Claro. Y decís, qué bueno esto que me acabo de comprar. Y por ahí esa misma semana. Bueno, si quiere, voy computando los votos. Sí, ya tenemos por uno por la prenda, ¿era? Bien, la prenda. ¿Usted? Yo voy a votar por la prenda también. Porque. La caca de paloma es algo que me da bastante asco. Ya de por sí las palomas son lo que detesto. Sí. Y más sus heces. A mí me gusta mucho la ropa. Entonces tenemos 2-1. No. ¿Usted yo qué, podría, qué prefiere? Podría mudarme de ropa, pero la verdad es que también, por otro lado, digo... No sé si estoy para comprarme pinchas toda la semana. Entonces, ¿qué prefiere? La caca de paloma. La caca de paloma. Sí. Bien. Bien, para los que estén interesados, ¿qué tenemos entonces? Voucher de Rock and Pop. Compiten por un helado de la gran heladería Cadore, que es mágica, no puedo decir más por este dilema. Y también dos pares de entradas para ver cómo es el título. Espejito, espejito. Espejito, espejito. El próximo jueves a las 9 de la noche. Así es. ¿En dónde es? En el Teatro Bambalinas. Teatro Bambalinas. Se accede por la pizzería La Pasiva. En okay. Corrientes y Callao. Perfecto. Y ahí tenemos para los que digan qué tienen en común Rapunzel, Ariel, Blancanieves y Cenicienta. Y para el que diga de cuál de esas princesas es mi favorita y por qué. Y por qué. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, probaste con una manija. ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos.

De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Take our hands out of control. presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? La verdad es excelente. ¿Qué novedades tiene ahí en Costa del Tuyú? Bueno, Chisú, la verdad son muchísimas las novedades, porque ustedes saben que el otoño no lo llaman temporada alta, sino temporada media. Claro. Nosotros acá establecemos todo lo que es temporada media y no se realiza ningún tipo de descuento, pero lo que sí hay son promociones. Ah. Entonces lo que queríamos arrancar hoy es contándote las promociones con las que contamos. Ok. La primera es la promoción Hola, que son tres noches de hotel, hay un vale para un almuerzo y clase de surf. Lo único, como siempre, tienen que proporcionarse su propio traje de neoprene, ¿no? Claro. Porque la temperatura está un poquito baja. En el océano en este momento hay 4 grados 1. 4 grados 1. Así que tratemos de, cuando asistan a clase, previamente a colocarse el traje de agua, realicen frotación, ¿no? Se autofroten todas las partes que van a ser expuestas para evitar calambres. Ah, sí. Después, la segunda promoción con la que contamos es medialuna. Se realiza un vale de descuento para comprar media docena de medialunas en Mr. Bajón. Ajá. Que es el lugar donde nosotros vendemos, o la ciudad expende los llamados churros, que son fritos. Sí. Esto es más saludable porque la medialuna, si bien cuenta con casi un 90% de grasa saturada, se cocina al horno, ¿no? Sí, totalmente. Y es un precio muy barato, 3.50 pesos por media luna. La verdad, están en promoción. Ah, eso está perfecto. Está bien, sí. Es más barato que... Lo único, el tamaño es un poco pequeño, está más cercano al Petit Four. Ah, mira. Sí, entran en bolsita. Y la tercera promoción es la promoción pre-Pascua, que no incluye alojamiento, pero si ustedes pasan por la Secretaría de Turismo de Espacios Techados, se les da de regalo una bolsita, no sé si vos la conocés, Félix, que son una especialidad que se hace para el periodo de Pascua, esto, como se dice, pre-Pascua, ¿no? Sí. Que son los huevos de paloma. ¿Huevos de paloma? No sé si... Los huevos de paloma son una bolsita con huevos pequeños, digamos, sí, de unos 2-3 centímetros de alto por 1-2 centímetros de ancho, sí, que vienen envueltos en diversos colores de papel metalizado. Ajá. No sé si los conoces, son lindísimos. No llega a ser huevo de Pascua. No llega a ser. Si se quiere, también se puede reemplazar la bolsita con los 5 huevos por una gallinita. Sí. La gallinita de chocolate. Sí. Que viene en un palito. Entonces, para los chicos, sí, es muy lindo porque ellos la pueden ir degustando cual si fuera un chupetín. Claro, totalmente. La verdad, fantástico. ¿Y está, viene de algún lado lo de las palomas? No, el huevito de paloma, justamente porque es analogía con el huevo del animal o pájaro paloma real, que saben también, tenemos que decirlo, y a algunas personas no les gusten, la paloma constituye plaga. Claro, sí. Así que, igual que la cotorra, que es nuestra mayor plaga aquí en la ciudad, todo el mundo tiene la obligación de eliminarla, ¿no? Uh-huh. No se trata de realizar una matanza animal, sino contribuir a que el ecosistema vaya siendo mejorado, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque la cotorra arrasa con pastizales y también daña la arboleda a veces, si tiene ganas, ¿no? Sí, pero, digamos, y en relación a, por ejemplo, el conejo de Pascua, ¿ahí también existe? ¿Promos decís? No, en general, si tienen alguna... El conejo de Pascua tiene atrás una leyenda que todo el mundo la conoce, así que no hace falta contarla. Pero el conejo de Pascua, al lado de la gallinita, es el más vendido en su forma de chocolate. Claro. Lamentablemente, en muchísimas confiterías de la Argentina, no sé si es por una tradición que ha venido de nuestros inmigrantes, se utiliza demasiado el chocolate con leche para fabricar todo esto. Uh-huh. Que, como bien sabes, tiene como uno de sus componentes la manteca, ¿no? Y cacao de una calidad a veces inferior. Sí, sí. Eso. Entonces, sí. Nosotros lo que hacemos es utilizar cacao 100% ecuatoriano, que es de excelente calidad, o en su defecto venezolano. Ah, mira. Entonces el chocolate no presenta un sabor demasiado dulce, digamos nada, es neutro. Uh-huh. Y a veces, si son niños muy pequeños, menores a 5 años, ya sea que no están en edad escolar, lo escupen. Claro, Claro, claro, bueno, es dulce. Para los chicos que escupen el chocolate, lo que nosotros recomendamos en el momento de Pascua es introducirle en la boca un pedacito de chocolate y después, ¡tic!, un puñadito de granos de azúcar. Así ellos en la boca se va, lo que en inglés se llama el verbo melting. Sí, sí. Bueno, derritiendo. En español sería derritiendo. Sí, sí, sí, exacto. Entonces, también se realiza una comunicación entre la madre y el hijo a través del azúcar y ya asocia la voz y las manos y la presencia de la madre con lo dulce, entonces toda la vida la querrá. Ah, eso es perfecto, sí. Es muy, muy bonito. Sí. Después tenemos toda la cuestión cultural que nosotros también incorporamos en la ciudad, el entretenimiento, ¿no? Dentro de lo cultural. Lo que tenemos es una feria del libro antiguo, uh-huh, este propio domingo. Y lo que se hace es exhibirse libros que están fuera de catálogo o libros que algunos llaman inhallables. Sí. Entonces, a veces, como son primeras ediciones y han sido arrasados por el agua, o sótanos inundados, o también la sal marina los ha dañado, casi no se puede leer nada y mucha gente se hace, en la edición anterior se ha sentido estafada, porque en los libros lo único que vieron fue una bola de ex papel y no han podido identificar ninguna letra. Ah. Por lo que en este caso hemos contratado a un especialista, que es un muchacho que se nos presentó. Él era vendedor de la librería Galerna, ¿conocen? Sí, sí, por supuesto. Entonces él lo que hizo fue ordenar y los libros, decidió que los libros llamados antiguos por decisión propia van a ser los posteriores a 1965. Entonces podríamos llamarlo también Feria del Libro Ex Contemporáneo. Ah, claro. La joya de esta colección que vamos a exhibir es una edición del... ¿Usted conoce al escritor Jorge Asís, el Turco Asís? Sí, por supuesto. Bueno, una edición de su libro Diario de la Argentina, tan controversial. Uh-huh. Que cuenta las internas del grupo Clarín. Upa. Bueno, entonces se va a exhibir y lamentablemente no vamos a contar con la presencia de Jorge Asís porque él se encuentra en París presentando una novela nueva que tiene, que es sobre señoras de 50 que son hot. Es erótica, o sea, hoy vi la promoción, la novela erótica de Jorge Asís. Exactamente, sí, Dulces Otoñales. En sí. El Mundo Mil. Que todavía no entró. Más que Mundo Mil se podría ya llamar abuelas, ¿no? Gilf. Abuelas garchables. Sí, Gilf. Gilf. O Gran... Sí, yo no sé cómo las podríamos... Gilf, Granis, ¿no? Granis, sí, Gilf. Son señoras maduras que son recuperaron su, llamemos, calentura, ¿no? Sí, es una palabra. Es una palabra un poco subida de tono, pero a esta hora ya estamos 12:54, podemos decirla. Sí, está permitido. Después el lunes, ya entrando en la semana, uh-huh, lo que tenemos es, como siempre, y ustedes ya lo esperan, ansiosos y desesperados, ¿cuál es la novedad que va a presentar nuestro amigo arroba Magia Sin Límites? ¿No? Arroba Magia Sin Límites, sí, por supuesto. Bueno, va a realizar un preestreno del espectáculo con el que nos va a congraciar durante la temporada de las vacaciones de invierno. Es el momento en que él más vende eventos, ¿no? Porque, ¿qué hace? Él viene. Sí. Hace un show, lo ven los padres y durante la semana lo contratan para cumpleaños infantiles. Claro. Aunque algunos niños cuando lo ven salen corriendo porque les da miedo. Aparentemente su presencia. Sí, porque él sale al escenario vestido del Conde Drácula. Claro, es el misterio. Se escucha una música de película de terror, ¿no? Uh-huh. Y sale al escenario vestido de Drácula, todo es un espectáculo nuevo, ¿no? Todo oscuro, se prende una luz y él recita partes de un libro de Aleister Crowley. Sí, Aleister Crowley, claro. El ocultista era, ¿no? Ocultista, sí. Sí. La recita incluso de memoria. Se aprendió tres líneas, ¿no? De una traducción que se realizó en Barcelona, la realizó un catalán, por lo tanto no está comprobado. Ah. Y la traducción es fehaciente. Pero él recita eso y después desaparece, hace un acto de desaparición, o podemos llamarlo también a veces emparentado con otra tradición de la magia, que es el escapismo. Sí, por supuesto. Cae una cadena en el escenario. Uh-huh. Eso es más cercano a Houdini. Como, sí. Más cercano también al sadomaso, ¿no? Sí. Cae la cadena y hace ping en el escenario. O sea, la cadena tiene desde la digamos, el techo donde todavía está el lorito, él pidiendo por favor que lo bajaran, sí. Hace plink y se ve. Y él toma la cadena con una de sus manos y en el momento de tomarla se apagan las luces y él desaparece. No vamos a contar el truco al aire, incluso para nuestros oyentes y para el público que lo va a ver, pero podemos decir que tiene que ver con que la cadena él lo eleva en el aire. Uh-huh. Y cuando se vuelven a prender las luces, no se advierte su presencia. Pero él está suspendido nada más que 4 metros en el aire. Claro. Con la fuerza de sus bíceps. Y no queríamos contarlo esto, pero lo vamos a hacer porque estamos, entre pocos, en el ensayo que se realizó la semana pasada, sus bíceps no aguantaron. ¡No! Aparentemente eso tiene que ver con prácticas que él está realizando arriba de una bicicleta. La bicicleta no fija. Ah. Él por la mañana, 7 de la mañana, cuando están los, digamos, nuestros vecinos juntando almejas, ¿no? Sí. Que ya no hay, pero ellos, como yo siempre les contamos, ellos siguen saliendo esperando que la almeja perdida eso o la almeja mía pueda volver a aparecer, pero no vuelve y vuelven con frustración, agua y arena a sus casas. Uh-huh. Él pasa con su bicicleta mountain bike, o sea, bicicleta de montaña, sí. Y al advertir que una muchacha sola se veía en lontananza, tomando sol, vestida de Yeguál, la advirtió desde Muelle Bar que estaba para Zagaró, que es el otro balneario, sí. Intentó hacer un Willy. No. ¿Conoce usted Willy? Sí, conozco. Con la moto. Y no podemos decir que en ese momento sus músculos fallaron. Entonces ella venía medio ajado ese día. Claro. Pero con la confianza de haber obtenido, como él siempre obtiene, el celular de la chica para después llamar y que ella no le contestara, ¿no? Por supuesto. Entonces a los 4 metros, por suerte solamente estaban los técnicos y una prima que lo venía a visitar de Córdoba para ver el ensayo, se desplomó en el ensayo y ingresó en la parte iluminada, por lo tanto la ilusión se rompió. No. Entonces esperamos que el lunes él pueda, en realidad tenemos que rezar algunos que creen en Dios, o nosotros los ateos, siquiera tener el anhelo, uh-huh, de que el mago sus bíceps aguanten y el público lo aplauda de pie. Yo creo que es posible. Sí, vamos a ver si eso puede llegar a ocurrir. En tanto música, el tan postergado Costa Rock, uh-huh, por suerte ya tiene fecha confirmada, 20-21 del mes que corre. Buenísimo. Y ya todo el line out ya se los pasamos, lo único que le queremos decir es que Mónica Martínez va a realizar una presentación en una peña. Sí. Y la entrada es una entrada, bono contribución, 50 pesos para la compra de un proyector de 3 tubos. Sí, sí, sí. Para que durante el recital, o sea, se realiza más o menos el día 18 y 19, para que durante el Festival Costa Rock ella pueda contar con una pantalla y las personas que están alejadas del escenario puedan disfrutar de su belleza, de sus facciones y de sus canciones también. Entonces eso es lo que nosotros podemos agregar al Festival Costa Rock. Después tenemos también, por suerte, la visita para la otra semana, ya se lo podemos ir adelantando, sí, de un dúo de comedia. Ajá. Que no es de comedia stand-up, ¿no? Lo que ellos realizan son espectáculos de humor con coreografía. Espectáculo de humor con coreografía. Lo que hacen es bailar diferentes ritmos en el escenario y mientras uno baila, el otro cuenta chiste. Mientras cuenta uno chiste, el otro baila. Mientras cuenta chiste, uno baila y así se van turnando y al final terminan bailando una versión muy animada de la canción Cabaret, del musical. Eso suena muy interesante. Sí, sí, sí. El dúo es Ichu e Icha. Es un chico y una chica y se van a estar presentando justamente dentro de 2 semanas. Las entradas todavía no van a estar a la venta, pero van a ser un poco saladas porque costó bastante conseguir que vinieran. ¿De dónde son originalmente? Ellos son naturales de Merlo, provincia de San Luis. Okay. Sí. Después queríamos contarles también a nuestra, en este caso, audiencia, porque nosotros garpamos esto, que la actriz Scarlett Johansson se encuentra embarazada. Sí, sí, sí. No sé si ustedes conocían. Sí, sí, sí. Noticias del espectáculo que siempre es bueno saber, por si ustedes todavía albergaban el sueño, ¿no?, o el deseo de realizar esa operación, ustedes ya lo ha hecho otra persona. Pero pueden embarazarla más personas. Pero no al mismo tiempo, ¿no? Tienen que claro, parir primero. Sí, o sea, sí, quedan, no sé si ya serán 9 o 8 meses, o quizá menos, hasta que ella traiga nuestro mundo a su primogénito, ¿no? Sí, totalmente. Muchos la recuerdan por diferentes películas, nosotros la recordamos por la película Ghost World. Sí, por supuesto, muy muy bonita. Sí, la verdad, fantástico. Otra de las novedades que tenemos es, no sé si ustedes conocen a la cantante Gloria Gaynor. Sí. Bueno, ¿vive aún? No, ella, no, me parece que no estamos seguros, creemos que no, ¿no? Creo que no. Tenemos que chequearlo, ¿no? Ya se lo chequeo, sí. Se podría chequear utilizando la internet, el buscador Google. Lo que queríamos desarrollar con respecto a Gloria Gaynor es darle un consejo a todos los DJs amateurs, sí, que siempre nos escuchan. Queremos, bueno, decir que la canción Yo Sobreviviré, I Will Survive, sí, de la que interpreta el artista, sí, nunca falla para abrir cualquier pista de baile. Nunca falla, es verdad. Entonces, si están pensando en empezar una carrera como DJ aficionado profesional, sí, lo mejor es tener en su MP4 o MP5 para reproducir y tirar al principio, cuando las luces de la música disco se mueven, la canción I Will Survive. Sí, sí. No falla. Creo que debe estar viva esta mujer, porque está viva. Ha venido a robar aquí en la Argentina y la pista me parece que saltó. Es bastante joven, es del 49. Claro. Sí. No la podemos confundir con otras artistas. No, pero estuvo, sí, ha estado. Le hago una consulta porque usted sugiere el tema I Will Survive, que la conocida cantante nacional Gladys La Bomba tiene una versión. Ah, no sabíamos. Sí, tiene una versión que es Sobreviviré, hecha por ella misma. ¿Surtiría el mismo efecto o usted siempre recomienda volver a las fuentes? No, lo que se puede hacer es un enganchado de versiones. Ajá, bueno. Sí. Se puede poner esas dos. Y después recuerdo también que está el éxito de la canción, de la versión española, Resistiré. Sí. No es lo mismo, ¿no? No. Entonces se puede enganchar Sobreviviré con Resistiré y hacemos un gesto, puede ser un gesto mal llamado neomoderno, un gesto irónico, en que se enganchan las canciones a través de la rima de la última sílaba del título, ¿no? Sí. Resistiré. Entonces, también tenemos la versión de Estelita Raval. Claro, a esa me refiero, la versión local de la gran cantante que hemos perdido, Estela Raval. Es una versión argentina de un éxito español, ¿no? Sí. Sí, también está el cover de Cake, de la banda Cake. Exactamente, también ese es el de Resistiré, ¿no? Sí, claro. Ese grupo Cake o Torta está relacionado también con el consumo de cigarrillos de marihuana. Sí. Yo lo he relacionado con eso porque la música que realizan tiene un tempo, no podríamos decirle reggae, ¿no? Pero hay algo que puede ser poquito, cercano al dub. Utilizan ritmos parecidos, entonces se recomienda para el consumo de una planta que ya, ustedes saben, en el Uruguay es legal. Sí, pero en Costa no. No, aquí no. Pero tampoco nosotros tenemos una política de perseguir al consumidor, sino ayudarlo. A veces, si el consumidor es adicto, lo enviamos a una granja. Claro. Pero no es granja de recuperación, como existen tantos en los alrededores de la capital federal. En este caso, es una granja de verdad donde él aprende realmente todo lo que tiene que ver con la cría de aves, el manejo de, no podemos decir la cocina, pero sí la recolección de huevos, ¿no? Eso suena muy bonito. Y pegado también hay una huerta donde obviamente se pueden sembrar todas las plantas, salvo el cannabis, ¿no? Claro. Son plantas para la alimentación, como puede ser lechuga, rúcula, también la fruta tomate. Sí. Y zapallo y calabaza. ¿Pero tienen que ser adictos o puede ir cualquiera ahí a meterse en la granja? Bueno, si ustedes no tienen dónde parar, a veces el camping está lleno, nos mandan desde la parte del camping que están las afueras para alojar personas en la granja. Lo que pasa es que hay algunas, sobre todo chicas, ¿no?, que son a veces un poco cuidadosas, sí, con su higiene o su presentación personal, no quieren dormir al lado de animales, que es lo que les toca. Claro. No quieren dormir sobre paja y o heno, ¿no? Y buscan una cama con ropa de cama, justamente, valga la redundancia, y un velador. En este caso, si ustedes se alojan en la granja, tienen que dormir sobre paja y o heno y escuchar por la mañana cómo canta el galla, como dicen en España, ¿no? Sí. Que depende de cualquiera salga el sol, lo puede despertar con unos alaridos tremendos y algunas de las chicas saltan del, podemos llamarlo no cama, sino del montoncito de paja donde erigen su altar para encontrarse con el sueño. Claro. Entonces, bueno, ayer fue una excelente noche para sacar toda la ropa de invierno y no saber qué hacer con ella, porque está cambiando el tiempo. Sí. Ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la ropa cuando cambia el tiempo? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es utilizar ropa de manga larga, que no sea de lana, de algodón, y manejarse con capas. Hay personas que han llegado a salir en la transición entre el verano y el otoño, 6 capas de algodón. 6 capas. Una camiseta, 2 remeras, un buzo, pullover no de lana, de hilo y arriba campera. No, eso es mucho. Y te lo vas quitando durante el día, si sube el calor, o volvés a reincorporártelo. Ahora, los amigos ciclistas, ya sea como el Mago, ya sea arroba Gabou, o tú, el propio Félix, sí, se les complica porque se agitan arriba de la bicicleta, sí, y las diferentes capas también sudan, sí, el sudor va atravesando las diferentes, sí, me ha sucedido, prendas que se han puesto y tienen que eliminar y lavar más ropa de la necesaria, ¿no? Sí. Por lo tanto, lo que sí recomendamos para la gente que practica deporte, que no es nuestro caso, es el textil Gore-Tex. El Gore-Tex. Es realmente muy bueno. Sí, es mágico eso. Usted se coloca un Gore-Tex arriba de una campera, se quita nada más la campera y puede exhibirse, si no llueve, ante otros. O en la vía pública con Gore-Tex. Sí, yo tengo calzado Gore-Tex. Y debo decir que me ha salvado de muchos inviernos europeos. Bueno, la verdad, fantástico. También lo que queríamos comentar es que un muchacho amigo desde la ciudad de Los Ángeles que ha hablado con nosotros, Tavo, sí, nos comentó algo horrible que ha pasado, ¿no? En las disquerías. Ah, me enteré. Se han impreso en unas, podemos llamarlas, ediciones no oficiales, para no decirles piratas o ladrones, sí, un disco de la agrupación Los Violadores, ¿no? Sí, sí, algo escuché. Que es tremendo, tiene una... el precio, y además lo llaman pelotudo punk. Parece pelotudo un chiste punk. Parece un chiste de Costa del Tuyú al que, sí, muchos de nuestros amigos están acostumbrados, pero no es así. Podemos evidenciarlo en Twitter, luego lo subiremos. Por favor, me gustaría muchísimo. Para que ustedes también le den presencia en la red social. Sí, sí. La verdad... ¿De dónde piensa que salió esa denominación? Bueno, no se entiende bien, ¿no? Pero no sabemos si Pil Espacio Trafa, que es el ex líder de esa agrupación, está involucrado. Uh-huh. Aparentemente no lo hicieron por afuera. Puede que haya tenido que ver gente de la banda Ataque 77 o otra banda de punk. Bueno, nosotros no creemos, porque Ataque 77 es un grupo que sigue trabajando y que forma parte de otra generación, que es la segunda generación del punk argentino. Sí. Y probablemente la primera llame pelotudo punk a la segunda, pero no al revés, ¿no? Claro, pero ¿cuál vendría a ser la primera? Pues yo hasta donde... No, el primer grupo punk argentino que nosotros recordamos justamente es Los Violadores. También había otros grupos, claro, por eso, de esa época como Los Laxantes, pero Los Violadores realizaron un histórico concierto en el Auditorio de Belgrano en el año 81. Sí. Que había más o menos 300 personas y todo el mundo dice que fue. Pero había más 300 personas y ingresó a la policía y los rajó a todos, no sé si incluso los detuvieron. No. Sí, incluso también el guitarrista Stuka tocaba otro tipo de ritmos en un recordado pub de Barrio Norte que se llamaba Le Chevalier. Uh-huh. Bueno, queríamos hablar de eso porque el pelotudo punk, la verdad, horrible, ¿no? Sí, lo sí. Llame así, que no se respete la herencia artística de pioneros de la música punk o anarquista en Argentina. Totalmente. Si quieren, ya pueden pasar a las redes sociales o sí, les comentamos algunas cositas más. Pasamos a las redes sociales. Fantástico. Como siempre, badoo.net/costa del tuyú, la cuenta ha sido suspendida, queremos contar. No, sí, nos suspendieron de Badoo porque hubo una persona que estuvo reemplazando durante 2 días a Fernando, nuestro community. Uh-huh. Y un pasante, ¿no? Un estudiante de ciencias de la comunicación. ¿Pero qué pasó con Fernando? No, Fernando se tomó 2 días, se fue a Gesell de vacaciones. Ah, okay. Y lo que pasó es que él lo reemplazó y en Badoo empezó a hacer, podemos llamar, diabluras, ¿no? Y le habló a una persona que quiso levantar o encarar, como ya no sé cómo decirlo, porque esto es digital, no es virtual, no, claro, no hay nada humano de por medio, no hay bares, sí, no hay discoteca, no hay balneario tampoco. Entonces, ¿qué pasó? La invitó a tomar un jugo cash fruit, y aparentemente la otra persona, que era una chica, trabajaba en Badoo, y no le gustó para nada el vocabulario soez que este desubicado utilizó y lo denunció. Uh-huh. A veces la firma parece que pone operadoras, ¿no?, para cazar a todos estos inescrupulosos que, aunque sea un sitio de citas, no se permite, ¿no?, la ofensa. No, claro. no queremos decir que la trató de una palabra que es desagradable, pero es la que utilizó, petera. No. Horrible, ¿no? La verdad, horrible, horrible. No tiene nada que ver ni con Fernando como community, que es un caballero, ni con la municipalidad, y mucho menos con la historia, la tradición y el honor de nuestra ciudad. Entonces, lo que hicimos, como nosotros no tenemos el poder, no lo pudimos desterrar a este muchacho, pero lo depositamos no muy amigablemente en la terminal y le pagamos un pasaje de nunca regreso, ¿no? Ah, está un ticket de un solo destino. Para que regrese de donde es, que nosotros ni sabemos incluso dónde es, pero podemos pasar la dirección de correo y la real para que ustedes lo molesten. Sí, por favor. Después contamos también, como siempre, Facebook, facebook.com/costadeltuyú. Es una red que está decayendo, pero nosotros la seguimos utilizando porque ahí es donde todavía sigue estando el público, ¿no? Sí, totalmente. Está moviendo mucho la cuenta de Instagram, que es una red social que recomendamos porque es para realizar fotografías. Ah, no lo sigo ahí. Es, la verdad, excelentes fotos. Por ahora hay 3 fotos publicadas, 2 son de la espuma del mar y una es de hace 2 o 3 temporadas cuando estaba nuestro cuerpo de promotoras y guardavidas, que sí, generalmente trabajan juntos y tienen amoríos entre sí, sacaron una foto juntos y quedó ahí en la cuenta. Como siempre, el email desde el Eudora o Internet Explorer. Si tienen el Internet Explorer 8, ajá, que fue el peor de los utilizados hasta ahora, desconéctenlo. Pero los otros Internet Explorer corren bien. Y en redes sociales también comentamos que, disculpen que estoy un poquito con la voz tomada por el frío que está haciendo. Sí, ha bajado, la temperatura bajó, la verdad, a ver cuánto está ahora. 11.9, mucho frío aquí. Y lo que le queríamos decir es que en el mensajero WhatsApp también tenemos cuenta, pero para eso precisan nuestro número de celular, que no lo podemos pasar. Así que si nos lo piden de otra manera, se pueden comunicar con Fernando, que está todo el día con el WhatsApp hablando con otras personas y no labura demasiado, pero en él confiamos. Después, también nos pueden hallar en la red social de mensajero nueva llamada Telegram. Sí. Que mucho no le damos bola o pelota, pero tenemos presencia porque es presencia institucional. Y lanzamos un nuevo perfil con la música preferida de Silvia, en una playlist Esperando el Parto en MySpace, que es una red social excelente para escuchar música. Uh-huh. Ahí lo que hicimos fue subir, o lo que hizo Fernando, subir la música preferida de Silvia, que a ella le gusta mucho todo lo que es metal. El grupo Queensryche, no sé si lo conocen, Halloween, todo lo que es heavy metal. Sí. Le gusta mucho a Silvia, no tiene mucho que ver con una persona que está en la dulce espera, porque lo que necesita es tranquilidad, estar lo más entera posible para poder afrontar el duro trabajo que se le viene, que es el de parto, ¿no? Imagínense de mellizos que esperan que entre los dos más o menos pesen 8.5 kilos, tiene que pulsar 8.5 kilos de ser humano, ¿no? Es una barbaridad. Entonces a ella ahí en el MySpace también le pueden dejar mensajes. No, lo que no pueden hacer, por favor, ya hemos recibido muchos Twitter sobre el asunto de los nombres. Ella y su marido no van a cambiar. No están casados, le dicen marido. No sabemos por qué, pero solamente son concubinos. No quiere cambiar el nombre. El nombre va a seguir siendo, entre los dos, Costa y Tuyú, de los dos mellizos. Uh-huh. Así que bueno, esas son todas las redes sociales. Bueno. Incluso también queremos anunciar que en cualquier red social que se invente, de aquí a los próximos 4 o 5 días, sí, también nos vamos a inscribir. Ah, buenísimo. Bueno, entonces hay que estar al tanto. Al tanto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Muy buen fin de semana. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulá!

opción A. Ah, el micrófono de frente. Que, ah, perdón. Que no te están, ok. Están. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, perfecto. Muy bien. Juan Carlos vota la opción B, convirtiendo 3-3. Hay un empate hasta el momento. Muy raro cómo los anotás. Hiciste como 2 malas y 1 buena. Como el truco. Ah, ok. No, porque este es el rango telefónico. Ah, perfecto, perfecto. Damianchos, me tocan la ropa y te pongo un sándwich en la pelvis con piumato, cerca después de un mes de ayuno. Paloma y en el pecho, no ropa. Entonces, opción B, está votando él. Está muy bien. Ariadna, cada día más difíciles los dilemas. Voy por la A, siempre y cuando me roben las cosas viejas, muy viejas. Va por la A. No, pero muy no bien. Elegís. Claro. María Laura, la opción B, que te caiga un pájaro es buena suerte, además es inofensivo, son veganos. Convirtiendo otro empate, no, predomina la opción B. Más votos, Mariano Peruso, opción B, paloma y a la mierda. ¿Qué más? Bruno Ignacio, paloma San Basilio, es fana del skate. Pau Ugarteche, B, opción paloma. Juno, B, el otro día me cagaron la cara y me dio muchísima bronca, pero ando escasa de ropa. O sea, 3 votos más para la opción A, para la opción B, perdón, con una clara predominancia de la alternativa B. Ah, a mí me parecía, nadie quiere las palomas. No, nadie quiere que te afanen la ropa. Nadie quiere que te afanen la ropa. Claro, todos quieren que los cague la paloma. Ah, mira. Todos quieren que los cague la paloma. Sí. ¡A mí una vez me pasó! No, ¿qué le pasó, Amelia? Una vez estaba en la fila para cobrar la jubilación. Sí. Y éramos mucha gente. No. Y pasó una paloma muy fuerte y me defecó en la cara. No. Sí, fue feo. Y qué papelón aparte, ¿no? Claro, qué papelón es lo que digo yo, ¿no es cierto? Sí, ¿y cómo hizo después? Bueno, agarré un trapo que había, le robé a un trapito que estacionaba ahí los autos. ¿Cómo que le robó? Claro, fui, le dije, dame la franela, por favor, y nunca más se la devolví. Pero eso está mal, robar está mal, Amelia. Te quiero mucho. Yo también la quiero, pero... Lo que está mal es lo que está pasando en este país. No sé a qué se refiere. Es una situación terrible, hijo. Por favor, hoy no se pudo vivir prácticamente. Hoy estuvo muy difícil el día. Sí, sí, estuvo difícil. Mirá a quién te traje acá. Permiso. Hola, ¿cómo le va? Él es Moyano. No, ¿qué hace acá usted? No lo había reconocido. Bueno, no me habrán reconocido, pero la presidenta tiene que entender el reclamo que estamos haciendo. Sí, pero puede ser un poco más claro. No sabía, la verdad es que me tomó por sorpresa. No sé cómo, no, quisiera que nos explique un poco cómo sintió el día y que... El manifiesto comunista arranca, un fantasma recorre Europa. Sí. Un fantasma recorre en este momento... A la Argentina, que es la inflación. Sí. Es terrible lo que está pasando. Pero le parece... ¡Él tiene que ser nuestro presidente! Pero, ¿de dónde lo conoce, Amelia? ¿Y cómo él, es que...? Él es... Yo lo fui a buscar a la casa en bicicleta, a la tarde. Ajá. Porque quería que nos dé una referencia. Él se estaba haciendo un masaje con piedras calientes. Sí. Mientras tanto, y yo le dije, por favor, vení a darnos una mano en esta manifestación. Porque yo organicé la manifestación en mi barrio. ¿Usted la organizó? Claro. ¿Y qué? ¿Cómo la organizó? Bueno, corté la calle, rompí las ventanas con un palo de los vecinos. Sí, estaban muy enojados. Pero, ¿y los...? Claro, ¿cómo le rompí todo en el cuarto a Händel, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ay, mi amor! Händel, ¿cómo es que usted también acá está...? Sí, permiso. ¿Pero qué hacen ustedes tres? A ver, no sé si tengo tantas sillas. Ay, bueno, yo me siento arriba tuya, no tengo ningún problema. le agradezco mucho, no entiendo por qué. Bueno, hoy fue un día terrible porque realmente esta mujer se volvió loca. Y acá hay una sola loca en la casa que soy yo, ya se lo aclaré. Sí, ¿y por qué? ¿Usted cómo reaccionó con el día? Ay, para mí fue, un día... único, porque ver tanta gente en la calle. Yo fui a las manifestaciones que hubo en Puente Pueyrredón. ¡Ay, Dios mío, lo que estaban! Pero ¿usted fue a manifestarse o fue a ver un poco la gente que andaba dando vueltas? Hay ambas. Hay que ver un poco también, ¿no? No sé, depende, es un poco sensible el tema, no sé si bueno, usted está en todo su derecho, pero... Yo soy una persona muy sensible, mi amor. Sí, pero a la hora de, digamos, de su mujer, ¿dónde estaba? ¿Qué opina de todo esto? Ay, mi mujer, mira, la mandé a que pase un fin de semana, que me deje de hinchar un poco, que me deje sola, tranquila, la mandé a San Bernardo, a una casa de unos familiares. ¿Y usted qué hizo en Capital? Ay, bueno, salí a entrenar, estoy andando mucho en rollers. Ah. Fui después a un conocido boliche. Y bueno, organicé después una reunión en casa. ¿Qué conocido boliche? ¿Qué te parece? No, está bien, está bien. Y organicé una reunión en casa. ¡Me hizo cocinar para como 40 personas! No, ¿y esas personas?